cosas que me hacen tu prisionera son tus ojos miel, peligrosos luceros me encadenan a tu piel y el perfume de tu cuello. Ya no corras más y dame de tu fuego, quien quite y tal vez te guste más mi juego. Regálame esta noche y quédate conmigo, usaremos tu cama para jugar los dos. Con tus coqueteos empiezas este juego, te apoderas de mi ser, luego sales corriendo. Si tú quieres saber de qué trata mi juego, entonces quédate y empezamos luego, luego. Ya no corras más y dame de tu fuego, quien quite y tal vez te guste más mi juego. Regálame esta noche y quédate conmigo, usaremos tu cama